¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy es nuestro segundo programa del repaso de lo mejor del 2012, o por lo menos los discos que más nos han gustado, nuestros discos favoritos de este año que se va acabando poco a poco, y todos ellos han sonado aquí. Los hemos presentado durante todo este año 2012. La semana pasada ya hacíamos un primer balance. Sonaban pues discos como Red Cross, que por cierto los vimos la semana pasada en Irún. Nos fuimos hasta allí a ver esa descarga fantástica de los californianos. Y bueno, pues vamos a seguir con otra tanda de buenos discos que tenemos por aquí. Y rápidamente pues vamos a comenzar ya con el primero. Él es Ian Hunter, el que fuera líder, la voz de Mott de Hoople, la banda del glam rock de los años 70. Este año publicaba un nuevo disco con la Rand Band, Ian Hunter and the Rand Band. El disco se llamaba When I'm President, cuando yo sea presidente. Nos ofrecía pues otra colección de grandes canciones al estilo que él sabe hacer. Ian Hunter, What For? Bueno, pues ahí estaba ese guiño a los padres del rock and roll, a Jerry Lee Lewis, también a Chuck Berry. Las influencias del rock and roll que influyeron a Ian Hunter se ven reflejadas en lo que ha sido su último trabajo, When I'm President, mucho glam rock también, por supuesto. Y bueno, pues también lo destacamos como uno de los discos favoritos, uno de nuestros discos favoritos de este año. Y vamos a continuar ahora con Chris Robinson, Brotherhood, que grabó este año también un sensacional disco, este Big Moon Ritual. Si la pasada semana hablábamos de esos discos de los años 70, bueno, pues aquí tenéis otra muestra más, con este Big Moon Ritual de Chris Robinson, el cantante de los Black Crowes, Tomorrow Blues. Bueno, pues suena genial lo nuevo de Chris Robinson, que retoma su carrera en solitario después de este paréntesis de momento indefinido de los Black Crowes, pero todo lo que toca este hombre, bueno, pues lo convierte casi en oro. Pero bueno, aquí tenéis este Big Moon Ritual, un disco extenso, canciones largas para disfrutar tranquilamente. Y de la música de Chris Robinson nos vamos a, bueno, pues lo que podía ser un nuevo revival, una nueva promesa de lo que puede ser la nueva música americana de tradición rockera, desde luego. Estamos hablando de, bueno, pues el debut de Alabama Shakes, esta banda que ha surgido, bueno, ha surgido de Athens en el año 2009 y que ha creado cierto debate, ¿no? En que si es un hype, si no lo es, si es algo real, si tendrá continuidad, si solamente se quedará en esto, en debut. Lo cierto es que ha tenido gran repercusión en Estados Unidos, es uno de los discos que más se ha vendido. Tiene una grandísima vocalista, con una gran voz, el talento de Brittany Howard, veremos cómo queda. Pero bueno, ahí están las mezclas de esa tradición rockera americana, también del soul, comparados con Drive-By Truckers, Detroit Cobras, incluso Sharon Jones o Black Keys, grupos más contemporáneos. Bueno, pues escuchamos lo que ha sido el debut de esta banda llamada Alabama 6, el disco Boys and Girls. Taller Creativo de Radio. TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Estás escuchando TEA FM 98.9, frecuencia modulada Zaragoza. Puedes seguirnos en TDT y por teafm.net. Vamos a continuar con el repaso del año 2012, que estamos dejando un año, bueno, hacemos un buen balance. Solemos siempre comentar que si ha sido un año bueno, malo, musicalmente hablando. Bueno, la verdad es que ha habido grandes discos. Yo, de luego, no estoy para nada... estoy más bien satisfecho. Estoy muy satisfecho del resultado de los discos que ha habido. Sobre todo, pues son las vueltas los retornos de bandas clásicas. La semana pasada ya hablábamos de unos cuantos. Y bueno, pues aquí tenemos otro, una banda también ya pues mítica dentro del rock and roll. Ellos son The Bees. Una banda que comenzó en el año 78 y que, bueno, pues más o menos habían pasado 6 años de lo que había sido su anterior trabajo, que había sido un disco dedicado a la Navidad, precisamente. Y bueno, pues aquí los teníamos de nuevo, Falling Off the Sky, que es el disco con el que vuelven después de, bueno, pues muchísimos años. Si no contamos ese disco del 94, pues hacemos cuentas, 18 años sin publicar canciones nuevas rockeras como esta banda mítica de llamada The Bees. Esta canción se llama The Wonder of Love. I never really sure just what it all means, but I'll spill the beans to you. You pick a category, let me complete the story, cause you know that's how we roll. Oh, I wanna try and show the wonder of love that blows in complete control. If it's a matter of visible proof, if that's the truth that counts, I only saw it when it busted apart, and that was in my new. Says that you don't forget. Bueno, pues ahí teníamos a los The Best de Divis con lo que ha sido su último trabajo, Falling Off the Sky, esta canción de Wonder of Love, que, bueno, como hemos dicho, habían pasado muchos años desde que este grupo pues no volviera a grabar material nuevo. La verdad es que es una banda que se formó a finales de los años 30 justo en la eclosión del power pop, y bueno, pues su carrera durante los años 80. Y ha sido una grata sorpresa. La verdad es que es un año en el que estamos viviendo retornos de, bueno, de artistas, bandas míticas dentro del rock and roll que han decidido volver otra vez. Y bueno, pues este año pues hemos hablado de ello, ¿no? Seguiremos hablando porque ha habido artistas que también han vuelto. Como el caso siguiente, este es el que todavía, digamos, tiene más nombre. Es el caso de Dexys, los antiguos Dexys y Midnight Rangers. Un grupo que se formó en Inglaterra también a finales de los años 70, justo más o menos igual que los anteriores, los The Best. Un grupo que experimentó, bueno, pues con la nueva ola, el punk, el post-punk y el soul. Y es cierto que muchísimos miembros han pasado por este proyecto que ha reducido su nombre a Dexys. Es el nombre actual. Y la vuelta de este grupo, pues han pasado... Bueno, aquí sí hay que tirar de calculadora porque estamos hablando de 27 años. 27 años sin grabar nada nuevo. El retorno se llama One Day I'm Going to Shore. Y bueno, pues aquí tenemos lo que ha sido el resultado de muchos años sin hacer nada juntos con pues una canción que se llama Free, Libertad, Dexys. Oh yeah, hey, and that's not what I see. Bueno, pues ahí teníamos el retorno de una banda mítica inglesa de esos finales de los 70, primeros 80, Dexys Midnight Rangers, ahora llamados Dexys, con esta canción Free. Y bueno, pues aquí hemos disfrutado también de un sonido casi olvidado, aunque se sigue practicando. Y es un disco que los medios especializados lo han tenido muy en cuenta, sobre todo los más exquisitos sí que se han alegrado mucho del retorno de esta banda. Y tenemos a Patti Smith, que hacía 5 años que no nos presentaba material nuevo. Su anterior fue 12 y este 2012 venía con Banga, un disco lleno de colaboraciones. A mí me ha gustado mucho este disco de Patti Smith, en fin, no por las colaboraciones, sino realmente porque suena muy bien. Y la temática siempre me gusta de las cosas que habla Patti. Y bueno, aparte también tienen una versión de Neil Young, el After the Gold Rush. Y bueno, en general también hablan de Américo Vespucio, la llegada al nuevo mundo. Muy interesante este Banga de Patti Smith, y vamos a recordarlo con una canción que hemos elegido de este disco, que se llama April Fool, es la segunda. Patti Smith. Come, you're the only one. Oye, ya es Navidad. Oye, ya es Navidad. Oye, ya es Navidad. Oye, ya es Navidad. Oye. TEA FM. Pues no, todavía no es Navidad, todavía no estamos en periodo navideño, aunque, bueno, veamos muchas luces ya en los escaparates desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que cada año la Navidad se adelanta más y más, en fin, es lo que hay. Y vamos a continuar con nuestro repaso del año 2012, segundo programa. Estaba repasando los artistas que tenemos para poner y los que hemos puesto, los que pusimos la semana pasada, y la verdad es que tenemos aquí una colección de viejunos, de aquí te espero, pero es cierto que los artistas ya veteranos, consagrados, siguen ofreciendo grandes discos. En fin, es lo que hay. Será porque la música ya no interesa a los jóvenes. No creo que sea así, pero sí que es cierto que su bagaje musical, su experiencia, pues de luego eso se nota, ¿no? La experiencia es un grado. Y si no, que se lo digan al Andrew Williams, este cantante estadounidense que, bueno, una carrera increíble, ha retomado un proyecto que tenía aparcado hace muchos años y que quería terminarlo con The Sadies, esta banda canadiense de música rock. En fin, los vimos aquí en Zaragoza una vez también, además. Y bueno, pues han grabado una sensacional colaboración que se llama Night and Day. Canciones del country, del garaje, en fin. Esto se llama Bird, Sadies y Andrew Williams. The worst thing in the world is a black man being bored and broke. That's a dangerous way. Got no wife. Got no life. You better think twice. He just bored. Kiss it off. And you know what? When it's quiet, start a riot. Throw a brick at ambulance. Get some shit going on. Benny's in the room all alone. Getting stoned. You got a problem, America? Drugs no more, but I will if I have to. I used to use dope, but that was out of hope. Don't take everything from me. Give me some grits and rice. I'll get this shit going on. Bueno, pues aquí tenemos la recuperación de otra multitalentoso artista llamado Zephyr, Andrew Williams, este estadounidense nacido en Chicago en el año 1936, fijaros la edad que tiene, que bueno, se le relacionó con el R&B, con el blues, con el soul, también se le llamó el padre del rap, en fin, pues esta colaboración con una sensacional banda como The Sadies pues ha dado como resultado este disco Night and Day que ya os presentamos aquí en el programa y que suena pues así de bien. Y de un padre de muchas cosas, pasamos a otro padre del reggae, como es Jimmy Cliff, este músico jamaicano, nacido allí en Jamaica en 1948. Este año volvía con un renacimiento con este Rebirth, otro disco que nos ha gustado muchísimo y que presentamos aquí en el programa y lo recordamos con una canción, la canción que lo abría el disco, Rebirth World Upside Down, Jimmy Cliff. They said it was- upside down. They say the world is spinning around. I said the world is upside down. Hypocrisy, political tyranny. You see it, my brethren. What about the children now? Hey, they say the world is spinning around. I said the world is upside down. Starvation, ecological calamity, economic instability. What's wrong with humanity? Have they lost their sanity? For the sake of vanity. What about the love, love now? You know that we need it, yeah. También el reggae sonó este año en el programa, en este 2012, de la mano de Jimmy Cliff, de este renacimiento Rebirth, que es un disco que destacamos, donde se encontraba Jimmy con colaboraciones como Lee Scratch Perry y, por supuesto, también un devoto de los Clash, el que fuera frontman de los Rancid, Tim Armstrong, incluyendo una versión de estos últimos, de los Clash, este Guns of Brixton. Y seguimos con un estilo distinto, es el country rock, que antes hemos escuchado algo de los Sadies, ¿no? Haciendo quizá un sonido mucho más garajero, ¿no? Con la canción que hemos escuchado con Andrew Williams, pero la siguiente banda ha sido una de las grandes sorpresas de este año, ha sido el retorno de Beachwood Sparks, una banda estadounidense que se inició pues allá en 1998 en Los Ángeles, California, donde si no, pues recuperando ese country rock de la era de los Byrds, cuando hicieron el Sweetheart of the Rodeo, los Flying Burrito Brothers, Gran Parsons, Buffalo Springfield, en fin, finales de los 60, también primeros 70, y es uno de los grupos que recuperó aquel sonido, llevándolo a los tiempos en los que vivíamos, tres discos en su pop, y por fin decidían volver, ponerse de nuevo, además en el mismo sello, en su pop, y nos ofrecían lo que era su tercer disco de Tarnished Gold, uno de los discos que más nos ha gustado este año, disco publicado pues justo cuando comenzaba el verano, y decíamos que era un disco para disfrutar del verano. Y hemos disfrutado el verano con Beachwood Sparks, canciones tan maravillosas como la que tenemos aquí, Earl Jean, es uno de los discos para nosotros también de este año 2012. Son Beachwood Sparks. Town out of sight. looking like you've never seen a smile. Don't feel so strange, as there could be at any moment a change. I love a happy ending. It's lonely where you're standing. Pues bellísima, las canciones del último trabajo de Beechwood Spars, de Tarnished Gold. La verdad es que nos encantaría verlos en directo. Es uno de los artistas, uno de los grupos que más nos han alegrado este año, desde luego. Y bueno, pues de él, de este pop, de este country rock, que quizá no era un, bueno, la canción más representativa de lo que era, de que son sus influencias. Pasamos a Rufus Wainwright, este estadounidense, pues también de música pop, también cantante, cantautor, con mucha influencia también de ese pop de cámara que te puede recordar también a los años 70. Este disco, desde luego, nos ha recordado muchísimo a ese soft rock, que hay muchos representantes en esa década. También algo de glam rock. En fin, el último trabajo de Rufus Wainwright, Out of the Game, lo destacamos aquí en el programa, también nos gustó mucho, y estos son los discos que hemos escuchado pues mucho este año. Aquí tenemos el nuevo disco de Rufus Wainwright. We'll be right back. Del tamborilero que es tan bonita y tiene esa letra tan entrañable y ese ritmo tan pegadizo, por favor, ¿ok? Un poco de seriedad, que es Navidad. TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock, TFM 98.9. Nos queda poquito para terminar el programa y para repasar algunos de los discos destacables de este año 2012 que está acabando y que han sonado aquí, como por ejemplo el de Dinosaur Jr., una de las bandas que más nos gusta. Y bueno, que desde que se reunieron allá en el 2007 más o menos con Beyond, pues han facturado tres discos increíbles: Beyond, Farm, y este iPad on the Sky. Quizá ha suscitado diferentes tipos de opiniones, pero a nosotros nos encanta, por supuesto, cómo suena la música de Lou Barlow y de J. Mathes. Dinosaur Jr. Pues qué bien suena esta canción, Road, y todas del nuevo disco de Dinosaur Jr., I Bet on the Sky. Y más música cañera, por ejemplo, tenemos a los canadienses de Riverboat Gamblers, que los pusimos aquí en el programa, su nuevo disco nos había gustado mucho, y bueno, pues aquí lo tenemos, The Wolf You Feed, son de Riverboat Gamblers. Definition of vintage is ravaged by time. When I sit around looking for my place. accentuate my eye. I hope it diverts. I hope that it hides the malaise that I feel inside. Watching street clowns spinning signs, spinning signs. My losing neck stretched out ain't affecting. Look around, I think I'm done. I'm bored with my uniform. How about you? Bueno, pues aquí teníamos una canción del nuevo trabajo de los tejanos, no canadienses, como he dicho, de Riverboat Gamblers, una de, bueno, de las bandas representantes del High Energy Rock and Roll que tanto escuchamos a finales de los años 90, primeros de la década del 2000. Es un disco que nos ha traído muchísimos recuerdos, desde luego. Y el nuevo disco de Kiss, desde luego, tenía que estar en este repaso del 2012. Ha sido una de las gratas sorpresas de este año. ¿Qué podemos decir? Pues que prácticamente a día de hoy es uno de nuestros discos que más estamos escuchando. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos un disco de Kiss nuevo tanto. ¿Por qué? Porque es un disco que suena cañero, suena bien, suena potente, como tiene que ser. Sonic Boom estuvo bien, pero yo creo que este trabajo se nota la banda mucho más unida, los cuatro componiendo. Se nota la banda muy estable. Ahí tenemos a Gene Simmons cantando genial, y lo descubrimos en esta canción, Back to the Stone Age. Son Kiss, 20 álbum, 20 años, 40 años, bueno, 40 años, casi 40 años ya. Y bueno, pues este es su álbum número 20 de estudio, Monster, que vamos a ir hablando luego de Kiss, que hay muchas más cosas. Escuchamos a Kiss. I'm going back to the sun. Bueno, pues una de las canciones representativas del sonido potente y duro del retorno de Kiss con grandes canciones. A mí, desde luego, me han alegrado el año. Ay, no me sale la palabra. Bueno, pues los Kiss de vuelta, vuelven a España el próximo año. Azkena Rock, tienen también esa caja de singles del 74 al 82, la era de los singles de Casablanca. En fin, algo genial. Y recordar, este fin de semana, el sábado, tendréis la fiesta Kiss Army Spain del Club de Fans oficial en el Arena Rock el sábado 15 con Kiss of Death y Cherion, y después la pinchada de Salva Rock DJ este sábado en Arena Rock. Bueno, pues una fiestaca de los Kiss, como bien se merece. Y bueno, pues nos vamos a despedir el programa también con otra cita. Esto no está dentro de lo mejor del año, sino es una cita para el fin de semana. Tenemos la presentación de un disco mítico de la historia del rock o del post-punk en España. Hablamos del disco El Acto de Parálisis Permanente, que Ana Curra, la que fuera la teclista original del grupo, lo recupera en directo. Será el sábado también en la Sala Oasis de Zaragoza, acompañado por César Escapa de los Escaparates, José Bataglio de La Frontera, Seres Vacíos y Vengadores, Manolo Ubi de Comando 9 milímetros y La Ubi, y Rafa Ledoc de PPM. Pues nada, ahí estaremos viendo a todo un mito del post-punk con este gran trabajo, El Acto de Parálisis Permanente. Pues con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Adiós!